Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Amores en huelga. Un programa de actualidad política, reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. A la huelga, compañeras. El 26 de junio del año 2002, durante una fuerte represión policial, son asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana. Soy Alberto, orgulloso padre de Darío Santillán. Venimos 17 años largos luchando en búsqueda de justicia. Sabemos que es tan difícil, porque muchas veces, o generalmente siempre, aquellos que perdemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, cuando tenemos que hablar con la justicia, cuando tenemos que hablar con los fiscales, sabemos que la causa para que llegue a haber justicia, tenemos que trabajar nosotros, los familiares, con los abogados. En estos 17 años hemos conseguido un logro que es importante, que por primera vez en una represión, un comisario general sea condenado a cadena perpetua. Y en estos 17 años, quizás algún imbécil o algunos imbéciles pensaron que nos quedábamos únicamente con esos trofeos de los cobardes que dispararon y masacraron a Darío y a Maxi. Pero para conseguir esa justicia y que ellos vayan en cana, tuvimos que trabajar, hubo que hacer cortes. Los cumpas acamparon en un junio muy frío, enfrente del tribunal. Hubo que hacer un montón de actividades, más allá del trabajo de los abogados, para llegar a una justicia. Pero ahí no termina todo. Tampoco nos regalaron la condena a Fanchiotti y Acosta. La condena a Fanchiotti y Acosta fue en base a nosotros, fue en base a ustedes, fue en base a todos los cumpas que estuvieron en todos lados exigiendo justicia por Darío y por Maxi. Que en tu boca, mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Vanina Costecchi, hermana de Maxi. Un año más para todos nosotros y un año menos estamos sin Maxi y sin Darío. Pero es un año más de lucha. Es un año más donde seguimos el camino que iniciaron los compañeros, el camino que nos dejaron para seguir. Y nosotros, los que tenemos la posibilidad de levantar las banderas de Maxi y Darío y poder expresarnos y decir todas las cosas que ellos no pudieron decir. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, con una flor abierta, sangre. Bueno, muy buenas tardes, compañeras. Viernes 28 de junio, programa número 14. Y bueno, arrancamos un programa un poco movilizadas todas. Estamos todas acá. Hoy tenemos un programa zarpado. Muchas mujeres. Un aquelarre. Tenemos un aquelarre acá. Así que vamos a empezar a saludarnos. Bueno, hola, compas huelgueras. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Hola, Gaby. Bueno, y acá tenemos para presentar acá a las chicas. A nuestras compañeras de lujo, bueno, las Caranchas. Hola Mary. Y nuestra compañera Latana. Hola, ¿cómo que andan? Ha venido acá para que charlemos un poco y reflexionemos a propósito de lo que son los 17 años que se cumplen lo que fue la masacre del Puente Pueyrredón, donde nos arrebataron la vida de Darío y de Maxi, ¿no? O sea, una jornada que se dio el 25 y el 26 en la estación Darío y Maxi y en los alrededores del Puente Pueyrredón. Una jornada de lucha, sin dudas, de conmemoración de memoria y de lucha. Totalmente. Así que bueno, vamos a estar ahí atravesando. También tenemos una otra bolera que tenemos se suma a la Normita. Hola, chicas. Así que somos muchas mujeres para... Tenemos una hermosa aquelarre. Para reflexionar. Y esto, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy nos va a estar recorriendo lo que es esta historia y algo... Tratando de contextualizar lo que fue la masacre del 2002, pensemos que veníamos de jornadas de luchas muy intensas, ¿no? No solamente lo que fue la pueblada el 19 y el 20 de diciembre, sino retrotrayéndonos un poquito más hacia atrás. Tenemos en el 93 el Santagueñazo, el 96 la poblada de Cutralcó y de Plaza Huíncul, en el 97 lo que fue Tartagal y también el Jujeñazo, y significa la irrupción de un nuevo sujeto político marginado, silenciado, que busca sus propias formas de organización y de expresión con el método de la asamblea y de la acción directa, ¿no? Que es el desocupado. Y ahí es donde, bueno, Tana, un poco que nos cuentes cómo es este surgimiento de los MTD, cómo los encuentra ese día en la lucha en el puente, lo que fue esa lucha truncada, esa decisión política de masacrar, y cómo nos encuentra ahora, 17 años después. Pasaron muchos años, estaba pensando eso, ¿no? Que quizás para quienes no vivieron esa época está bueno refrescar que no fue la masacre del Puente Pueyrredón, sino que pasaron un montón de cosas en el país desde hacía por lo menos 10 años, por no irnos a todas las luchas contra la impunidad, para que se condene a los genocidas, ¿no? Palabras que en ese momento ahora suenan como que siempre estuvieron, terrorismo de Estado, claro, genocidio, impunidad, pero no, costó. Fueron cosas que se fueron arrancando. Como decía Alberto en la introducción que ustedes pusieron, la justicia también fue algo que hubo que arrancarle a este sistema, que fue bastante rápido, fue bastante rápida la condena. No hay muchos casos de represiones de esta característica donde se haya condenado a los autores materiales, porque los intelectuales siguen todos libres y nunca fueron siquiera citados a declarar. Se los condenó. El trabajo entonces era muy la militancia, el compromiso. Era reivindicando lo que siempre desde los sectores populares y que nos planteamos con esa consigna que llevábamos adelante, trabajo, dignidad y cambio social, si se quiere una continuidad histórica con nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros compañeres, aunque no los dijéramos así entonces, de las luchas de los años 70, sobrevivientes. Si se quiere, era como un resurgir de esa metodología que, como vos bien decías, se reivindica la acción directa, la asamblea, todas las herramientas propias de la clase trabajadora, históricas de siempre, y sobre todo nuestro país, que es un país con una larga historia de luchas de la clase trabajadora desde que existe. Entonces, efectivamente, sobre todo a partir de todo lo que va pasando en el interior, son las poblas del interior las que van trayendo esta oleada hacia la gran urbe, y sobre todo en el conurbano, en el oeste y acá en el sur, Es donde más fuertemente se da esta lucha de acción directa, de cortes de ruta, que eran de días y días y días y días. No había las herramientas que hay hoy para esos sectores. Por ejemplo, la asignación universal por hijo no existía. No había planes sociales. Los pocos planes que había los manejaban los punteros políticos. ¿Y cuál era el planteo de los MTD? Justamente la asamblea, el corte de ruta, la confianza en la organización popular para recuperar lo que nos roba este sistema. Y había que luchar sobre todo en lo territorial con los punteros políticos, que eran los dueños del territorio. Y en ese sentido también recordar que el 26 de junio no fue un hecho aislado de represión, sino que se venía con un increscendo de distintas acciones represivas. Yo me acuerdo, yo participaba en el MT de Lanús, era compañera de Darío en ese momento, y varias veces nos movilizamos a Presidente Perón, donde estaba Rodríguez como intendente, si yo no recuerdo mal, de almirante, sí, Presidente Perón, dije bien. Movilizaciones de los docentes, movilizaciones de los trabajadores estatales de la salud en distintos municipios, docentes también dije. Quizás estábamos bastante fragmentados en ese momento, me parece que hoy estamos un poquito mejor en ese sentido, estábamos bastante fragmentados, la clase trabajadora organizada y lo que sucedía en los territorios o en el barrio, como se le sigue diciendo, pero sin duda hubo escaramuzas bastante grandes en, me acuerdo, esa que estoy diciendo de Presidente Perón, que habrá sido a principios del 2002 o abril, por ahí. Cuando nos movilizamos al municipio de Lanús, hubo un servicio penitenciario que salió de adentro del municipio de Lanús, en ese momento gobernado por un histórico puntero del PJ, Quindimil. Y en ese momento salió de adentro el municipio un servicio penitenciario federal y tiró un balazo, hirió a un compañero nuestro que estuvo internado y que después fue otra vez reprimido y baleado en la masacre de Avellaneda. Después hubo el asesinato en febrero de Javier Barranuevo, que se dio en Esteban Echeverría, también ahí con la presencia de históricos punteros políticos del PJ, que habían sido cómplices junto con Menem de la privatización y de todo lo que sucedió en los territorios hacia la década del 90, ¿no? Y desde antes seguramente, porque viven ahí instalados, no se van nunca. Y ya que hablo del que no se van nunca, recordemos que a esta represión que se avanzaba, no obstante, había una resistencia popular bastante importante y el que se vayan todos era la consigna entonces. Nosotros no planteábamos, esto de la democracia directa es muy importante volver a traerlo, porque a veces se perdieron esos valores que en ese entonces teníamos, quizás porque nos derrotaron, puede ser, quizás porque estemos en otro momento histórico, no lo sé, habrá que debatirlo, pero no nos planteábamos ni si íbamos a ir a elecciones, no íbamos a ir a elecciones, y no, lo que nos planteábamos era justamente la democracia directa, la asamblea, la organización, y eso era básicamente lo que hacía el MTD, mayoritariamente compuesto por mujeres, mujeres compañeras, con hijos, muchas sin hijos, lesbianas, travestis, había un montón de travestis en el movimiento piquetero, aunque a veces no se visibiliza. Claro, son invisibilizadas. Pero había, mira, siempre nos acordamos con alguna compañera que contaba que en Varela hacían en los cortes estos de días y días, hacían los campeonatos de a ver quién, los desfiles de las trabas, ¿viste? Salían desfilando y a ver quién era la que estaba mejor ese día. Porque daba para hacer un montón de cosas en esos cortes de tantos días. Claro, claro. ¿No? Y lo estratégico, vos sabés que yo hace poquito vi una entrevista que está en YouTube, que les recomiendo a todos los que están escuchando, dura 25 minutos, a que hacen a Darío, donde ahí uno puede ver la claridad política que tenía el chabón, y justamente cómo reivindica la herramienta del corte en su faceta estratégica, o sea, golpeando a la burguesía, o sea, impidiendo la circulación de bienes. Es súper, súper recomendable. Y en esto que vos hablabas de las responsabilidades políticas, porque realmente la lucha logró que los autores materiales reciban condenas de prisión perpetua, en el caso de Franchetti y Acosta, 4 vigilantes tuvieron condena por encubrimiento agravado y otras penas menores. Sí, me recordamos que hubo un grupo de tareas. Hubo todo un grupo de tareas. Pero, digamos, la dirigencia política que resuelve esa represión, esa voluntad política de matar, sigue impune. Y trajimos un audito chiquitito para ponernos ahí en tema, a ver qué es lo que andaba diciendo Felipe Solá a propósito de una represión ya siendo diputado, y unas palabritas de Aníbal Fernández cuando fue la masacre. Hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo después de ser 6 años gobernador. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Bueno, ahí, o sea, Felipe Solá reconociendo que ninguna represión se da sin la dirección política, o sea, reconociendo su propio accionar, y las palabras del poder. O sea, pensemos que cuando sucede esta masacre quieren instalar la teoría de que fue un enfrentamiento entre los compañeros y las compañeras, y que después con los días tuvo que ir cediendo. De hecho, recomiendo un documental que se llama La crisis causó 2 nuevas muertes, que fue el titular de Clarín cuando fue la masacre, y que también nos da la dimensión, la idea de la dimensión de la decisión política de matar, en esto de querer frenar toda la lucha y la organización que se daba en el movimiento, que bueno, no pudieron hacerlo porque Duhalde tuvo que adelantar las elecciones y se tuvo que ir. No les salió gratis, aunque siguen impunes. Sí, no, y que siguen siendo referentes políticos de la burguesía, sí, claro, digo, porque siguen estando en listas, los medios los siguen llevando a los programas como la palabra de referencia de la experiencia política y demás, y son asesinos. De hecho, el que por entonces era ministro de Seguridad, que es Luis Genú, hoy es ministro de la Corte de la provincia. Claro. ¿No? O sea, algunos ya se murieron, por suerte. Bien. Por ejemplo, Soria, claro, que lo mató la mujer. Ah, qué bien. Bien. Muy bien. Su pareja, que lo mató. Ah, es el que se murió, el de Río Negro. Sí, en Río Negro. Mira. Sí, fue un caso conocido, porque aparte fue como, wow, lo mató la mujer, ¿no? Y otros siguen. Y otros siguen pululando, siguen hablando. Pero bueno, creo que la memoria colectiva y el señalamiento, que siempre vamos a seguir sosteniendo, la causa está abierta, digo, las responsabilidades políticas, las familias y los amigos siguen reclamándolas, está abierta hace 14 años, la quisieron archivar, con la presión de la lucha se volvió a reabrir, esperamos que en algún momento estas personas paguen por sus responsabilidades, ¿no? Totalmente. Así que es. Y aguante Darío y Maxi. Así es. Presentes. ¿Cómo seguimos? Vamos a una canción. Ahí va. Vamos a una canción para bajar un poco. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¡Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para

Acá, sí lo hace, lo he encontrado. Lo que pasa es que sin los anteojos no veo, ¿vio? Claro, desde sí ya. Sí lo hace, pero esto, son 500, señora. ¿500 qué? 500, es lo que cobro. Un jaguarete, 500. Bueno, después, todavía no empezó la consulta, después. Los dejo acá, mire, son suyos, se los dejo acá. No. A ver si me puedo entender. Es ahora, en este momento. Yo cobro mis honorarios por adelantado. Ah, adivinás, pero te prevenís, ¿eh? Que sos viva. Mírame, mírame, decime, mírame, mírame a mí. No, por favor, no, pero no. Pero mírame, ¿tengo cara de estúpida yo? No, por favor. A ver cómo le explico. Es simplemente la costumbre, señora. ¿Ah, sí? ¿De quién? Y la mía. Señorita, ¿cómo no adivinaste eso? Es que no me lo propuse. ¿Ah? Entonces, vamos por paso, ¿está bien? Estos son mis honorarios, por favor. Ay, qué tono de reina. ¿La ofendí? En absoluto. Ay, porque mire, le digo la verdad, míreme, la verdad le digo, la gente que se ofende así de la nada, a mí me revienta. Somos casi humanos. ¿Por qué tomarse las cosas tan a pecho? Sí, sí, claro. Bueno, miren, no tengo cambio. Entonces le doy el vuelto. No lo quiero. Ah, no lo quiere, no quiere el vuelto. Bueno, entonces usted es muy amable y ahora nos podemos sentar, ¿está bien? Bien, ¿acá? Sí, claro, desde ya. ¿Se siente cómoda? Sí. Bueno, pero deje la platita acá, que después se la doy, no se va a escapar. Bueno, está bien. A ver, señora. Tengo mucha clientela, digo, señorita, no sé si pudo ver. Ay, no haga escombro, ya vi a su clientela. ¿Y a mí qué? No me impresiona para nada. Señora, señorita, siéntese, por favor. ¿Está bien? Y deje de mirarme de esa manera, que no la entiendo. Ay, pero ¿por qué está vestida así, señora? Ay, la verdad, no es nada vistosa para nada vestirse. Mire, mire, tome, mire, tome, tome. Acá tengo unos aros divinos que le van a quedar preciosos. Se los vendo. Que no los quiero, señora, no los quiero. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a respirar. Bueno, no se preocupe que yo no tengo apuro, ¿eh? Está bien, pero necesito que nos sentemos y que no perdamos tiempo. ¿Está bien, señora? ¿Señorita? Ay, pero si yo tengo todo el tiempo del mundo, no tengo apuro, no se preocupe. Ya dejé la comida hecha, tengo todo, todo, todo listo. Ay, esa blusa que tiene, es de hospital, le queda tan feo. Yo me esperaba otra cosa, la verdad, de usted. Algo usted. Más floreado, mangas anchas, lindo escote. Usted es muy triste, mijita. Señora, ¿se va a quedar o se va a ir? Me quedo. Bueno, entonces, bueno, ¿se puede sentar, por favor? Sí, me siento. Vamos a conectarnos primero con el pasado. No. ¿Está bien? Vamos a respirar. No. ¿No qué, señora? No, el pasado no. ¿Cómo que no? No me interesa el pasado. Yo conozco el pasado. No soy idiota. No voy a pagar para que adivinen lo que ya sé. Usted es la idiota. Señora, siempre, discúlpeme, acostumbramos a adivinar el pasado. ¿Para qué? Es porque es una muestra de confianza, de placer y de poder. Es como una auscultación. ¿Qué? ¿Qué? Ay, bueno, está bien. ¿Sabe qué? Empiezo directamente. Bueno. Usted, señora, deme la mano. Sí. Usted es una mujer robusta. Robustísima. Sí, sí, cálmese, por favor. No se enferma casi nunca. ¿Casi o nunca? Casi nunca, señora. O es casi o es nunca, porque no pueden ser las dos palabras juntas. Es casi o es nunca. Y si es nunca, nunca, nunca, nunca. Aunque una vez tuve juanetes. ¡Qué dolor! ¿Usted tuvo juanetes alguna vez? ¿La operaron? No, la verdad que no tuve juanetes. Entonces, ay, mire, yo le puedo mostrar. Mire cómo me queda el pie. Perfecto. No, señora, no, por favor, señora, no. Es que hay mucha gente, señora. Entiéndame una cosa. No me lo muestre porque no puedo mirar su pie, ni el mío, ni de la gente que está afuera, ni mirar el pie de nadie. No sé si está. Esto es muy extraño. Bueno, está bien. No se lo muestro. Pero ¿sabe una cosa? Una vez me operé de una úlcera. Mire, se la muestro. Se nota, penita, saca una cicatriz. Señora, por favor. Señora, ¿se puede calmar? Señorita. Señorita. imagínese si yo voy a ver la cicatriz de su... Indiferente, qué indiferente. ¿Cómo va a entender a la gente usted si no le importa nada de nada? Pero que yo no necesito entenderla, señora. Yo no soy psiquiatra. Yo lo adivino. ¿Qué va a adivinar usted? No me haga reír. ¿Y a qué viene la gente entonces? A ver, hay una multitud allá afuera esperando por mí. ¿Acaso no la vio cuando llegó? Sí, la vi. Algunas tienen suerte, la verdad, ¿eh? ¿Quién ¿Sí? diría con esa cara? ¿Cuánto ganan? ¿Qué? ¿Cuánto gana usted? ¿Nunca la pescaron? ¿Pero de qué habla, señora? Que lo que hago es clandestino, pero es legal. Legal, sí. Legal, seguro y gratuito, seguramente. Señora. ¿Qué va a ser legal? Debe ganar mucho dinero usted. Dígame una cosa. ¿Pero qué? ¿No necesita un ayudante? ¡Pero no! ¿Pero qué dice, señora? Ay, qué lástima. No tengo suerte. Le dije una. Que no tengo suerte. Le digo otra. Ay, esta mujer me va para a usted. Mire, ¿qué? Le voy a adivinar yo a usted. Usted morirá joven. Porque es muy nerviosa. ¿Yo nerviosa? Claro que sí, claro que no. Usted es la nerviosa y vamos. Yo soy tranquila como un remanso. ¿Se dice así? Remanso. Le cuento que mi hijo me dice siempre... Ay, porque soy soltera, pero tuve un hijo. Nadie lo supo. Pasa por mi sobrino. Oh, sí. Es un muchacho. Uh-huh. Me dice siempre tía o mamá. Me llama mamá cuando estamos solos, por las apariencias. Yo cuido las apariencias, no como usted. Bueno, ¿cómo? ¿Yo qué? ¿Cómo se permite hablar de mí? A ver, ¿sabe qué? ¿Sabe una cosa? Sale de acá. Se va de mi casa. Se va, se toma su plata, sus cosas, se va. ¿Por se qué? Va de acá. Porque no la plata es suya, la plata es suya. Yo hablaba de su aspecto. No es atractivo, la comida entra por los ojos, señora. Escúchame una cosa, señora. Necesito que se vaya ya. Señorita, no señora, señorita. Ya estamos en confianza. Váyase, por favor, le digo, tengo mucha... Me dice siempre, mamá o tía, sos un remanso, una laja, es bueno, trabajador. No porque sea mi sobrino, no me ciego. Permítame una pregunta. Ay, sí, dígame. ¿Lo hubiera adivinado? ¿Qué cosa? Que tengo un hijo, ¿lo hubiera adivinado? No. Ay, usted es nerviosa. ¿Soltera? ¿Virgen? Esta mujer. Deje que yo se lo adivino, deje que se lo adivino. Pero eso es asunto mío, señora, señorita, como por quiera. Por supuesto. Si no es pecado, querida, un tropezón, cualquiera lo da en la vida. ¿Y usted? ¿De qué se va a cuidar si ya es crecidita? Déjeme que yo le adivino, pero sin cartas. ¿De qué está hablando esta mujer? Adivino, a ver, ¿cuántos años tiene? Eso no se dice. 43. ¿43 tiene? Y a ver, déjeme ver los pies. Calza, bueno, calza. Chiquitito, tiene pie chiquito, 38 seguro. Y de busto viene bien. A ver, déjeme. Bueno, que le no me vaya a tocar. De busto por viene favor. Bastante cargadita, 94 y medio. Y le digo en qué momento fue, en qué momento justo pasó. Un tropezón, cualquiera lo da en la vida, pero usted tropezó muchas veces, mijita. No la educaron bien. Va, sí que la educaron bien, pero poco sirvió. Pero, ¿de qué está hablando usted? No sé de qué me quiere decir. A ver, ¿por qué? ¿En qué momento fue? ¿Cuándo pasó? Los 16. ¿Le digo más detalles? No. En un baldío lleno de abrojos. Papito, me voy al club. ¡Qué mentirosa! Pero yo me iba al club, claro que sí. No, yo jamás sí, le mentí sí. a mi y papito. Después del baldío vino el almacén con el almacenero. Después del almacenero vino señora, el dentista. Señora, por favor, le voy a pedir después que del dentista no, vino señora, el electricista. Después el músico, después el pintor. Y después vino el pintor, vino el fotógrafo. Y después del fotógrafo... ¡Ay, por fin! ¡Qué mujer dura esta! ¡La que sigue! Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, los mejores. todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Las huelgueras piqueteras. Creemos que piquete es sinónimo de ser los primeros que salieron a pelear en la Argentina, siendo que había luchas dispersas, luchas discontinuas y todo eso. A mediados del 96, 97, los piqueteros fueron los que primero salieron a poner el pecho en las rutas. Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder, el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Hay gente de mierda que no se merece existir en este mundo. Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, actual diputado. Diana Coral, la fiscal de ¿cómo se llama? Marta Yungano, que condenaron a la compañera Marian Gómez por besarse con su compañera en la vía pública. Eduardo Duhalde, presidente de la Nación en el año de Maxi Darío. Marta Yungaro, la jueza machista, patriarcal, misógina, que condenó a Marian. Franchotti, excomisario. Alejandro Acosta, ex CAO, asesinos de Maxi y de Darío. Aníbal Fernández, organizador político del Frente Todos, responsable político de la masacre. Bien, bueno, volvimos, acá estamos, ultimito bloque, y se... ¡Ah! Ahí está, perdón, estamos teniendo ahí como un sonido medio extraño. No, pero es esto, bueno. Ahí va. Bueno, perdón. Vamos con un pequeño noticorti. Así es, que siguieron tenemos pasando para cosas. Contar hoy. Ahí va, ¿estás bien? Bien. Sí, en cuanto a Noti Corti, dos noticias chiquititas. Estamos ya 100 días de la lucha de los trabajadores de Expreso Lomas. Son 400 familias que están sin su sustento económico y más de 50.000 usuarios sin servicio. Y por el otro lado, nos enteramos que la doctrina Chocobar vuelve a ser noticia el jueves 28. Matías Alderete fue asesinado por la Policía Federal en La Tablada, La Matanza. 14 añitos tenía. Este chiquitín Así que bueno, esas son las noticias que yo quería maldita traer. Policía. Maldita policía. Para seguir con la mierda, hoy condenaron a un año en dos, pidieron dos. Y le dieron un año en suspenso a Mariana Gómez por besarse con su compañera en la vía pública. La chota fue la jueza Marta Yungaro. Y nos habla justamente de la justicia patriarcal y de mierda que tenemos. Tal cual. Y por otro lado, también llamamos a la conciencia de la gente que todavía va a votar. El médico Rodríguez Lastra, que fue el que le negó la ILE a una chica en el sur, no me acuerdo la provincia. Río Negro. En Río Negro. Es candidato a diputado en CABA por el Partido Demócrata Cristiano. Que hasta hace unas semanas estaba dentro del espacio de La Baña, este Partido Demócrata Cristiano. Y un llamado a la atención, hay mucho pastor evangélico y mucho sector oscurantista en las listas. Totalmente. Que van a votar ahora. Así que a prestar atención y un llamado a que no suceda. Tal cual. Bueno, yo tengo una noticia que no es tan terrible, sino qué bien. Vamos con una buena, y es que las mujeres nos seguimos organizando en espacios maravillosos, en este caso es en el tango, y se va a presentar el domingo el primer protocolo, donde hay un movimiento que feminista de tango que se llama, lo tenía por acá, pero ahora me lo olvidé, no sé dónde está. Pero bueno, el domingo se va a presentar este primer protocolo donde ya vienen organizadas estas compañeras, ya estuvieron interviniendo en los Ni Una Menos, en las movilizaciones de por el 8 de marzo, como que ya se están organizando y donde están planteando este tema de las letras, ¿no? La letra de los tangos, y en esta cosa del método de cómo se baila y cómo el varón es el que impone, y en algunos casos, muchos, se da que en esa misma instancia de milonga donde van a bailar y demás, los chabones aprovechan esa situación y acosan a más no poder. Entonces se está desarrollando todo un protocolo para que se sigan determinadas pautas para que esto no siga pasando. El estereotipo de macho milonguero es asqueroso, está súper reconocido, legitimado, y bueno, las compañeras se están rompiendo con eso y es... Y en marzo se hizo el primer festival internacional feminista, fue Tango Hembra, se llama. Se hizo el primero de marzo. Así que bueno, ahí seguimos ocupando espacios y rompiendo con toda esta estructura patriarcal y machista. Claro, que bueno, si bien ahora lo tenemos como muy a flor de piel y es esto, todos los días nos enteramos de distintas movidas donde las mujeres y disidencias son protagonistas. Aprovechando acá la Tana, que tiene toda la data, esto exprimimos, si bien explota ahora, tiene como todo, tiene su historia, sí, ¿no, compañera? Y sobre todo esto de que hablábamos de las mujeres que se organizan, del movimiento piquetero. Bueno, contanos un poco de estas asambleas piqueteras que se hacen en los puentes, sí. Cómo estamos ahí las mujeres, cómo estuvimos siempre, ¿no? Siempre estuvimos. Siempre estuvimos luchando a la par y a veces más que a la par. Quizás porque hubo otras antes, ¿viste? En una asamblea que hicimos acá para el 3 de junio, decía eso, que nosotras somos por otras antes, ¿no? Claro. No olvidarnos nunca de eso, que no nacimos de un repollo, las cosas no empiezan hoy. Y este movimiento feminista fantástico que tiene esta cosa intergeneracional donde nos mezclamos, nos escuchamos, bueno, nada. Eso es lo lindo. Pero bueno, esto no siempre fue así, ¿no? Hasta hace 3 años atrás andar con pañuelo verde era medio como complicado en la calle, ¿no? Ahora ya está, por suerte, generalizado y está utilizándose. Y la verdad que yo creo que a veces no somos conscientes de la historia, que del momento histórico que fue el principio de este siglo, ¿no? El 2000, 2001, 2002, esos primeros años. En ese contexto también, y luchando por justicia por Darío y Maxi, nosotros todos los 26 cortábamos el puente Pueyrredón, y estábamos ahí como 6 horas, 5 o 6 horas, así que había tiempo como para hacer un montón de cosas, y entre otras nos convocamos en Asamblea de Mujeres. La verdad que yo reviso el volantito de esa convocatoria y había compañeras que eran feministas, otras no lo éramos, nos hicimos feministas allí, pero creo que sirvió esto de la presencia de compañeras feministas. Y las preguntas que hacíamos en esa convocatoria, que era adelante del piquete, para que las compañeras que estuvieran en seguridad pudieran participar también de la asamblea y no tuvieran que estar de espalda. Entonces lo que nos planteábamos era, me acuerdo, una era sobre la maternidad, si habíamos decidido sobre la maternidad, cuántos hijos tener, si hablábamos en las asambleas, si participábamos en la representación política de la organización, todos los temas, si habíamos planificado la maternidad, o sea, la participación política, la decisión sobre nuestros cuerpos. Quizás era más heteronormativo todo en ese entonces, varón-mujer, pero en las preguntas, ¿no? Interpelando, quizás porque era la forma de llegar. Y no, si empezaron a hacer esas asambleas el 26 de agosto, hicimos la primera, cuando volvieron las compañeras del Encuentro Nacional de Rosario, donde se hizo la primera asamblea grande, donde después se lanzó la campaña nacional por el derecho al aborto y al seguro y gratuito, que fue un año muy particular con dos temas, aborto y la presencia de Loana, que había sido cuestionada por algunas vacas sagradas del feminismo, que también en ese entonces tenían esta visión más biologicista de que un cuerpo con pito no podía, claro, participar, ¿no? Entonces fue muy marcado por esas dos cosas. Y bueno, ahí en el medio de eso hicimos la primera asamblea, que no la dejamos de hacer nunca, y talleres de formación, y bueno, impulsamos el nombramiento de la necesidad de la lucha antipatriarcal, no solo anticapitalista, y a partir de allí fue como una cosa que se fue dando en distintos lugares, y fue muy lindo ver a compañeras lesbianas, compañeras trans participando sin ponerle nombre. Esas cosas estaban ahí y listo, no importa, era lo importante, estábamos todas, y después se fue nombrando. Y la iniciativa de decir nosotras hacemos una asamblea para nosotras, o sea, sí, en este contexto, supongo que en ese momento el machirulismo del compañero, pero si vos estás abarcada. Imagínate, ¿no? Partís, o sea, la como, lucha. Claro. ¿Qué van a hacer? ¿Reuniones de tupper? Nos decía un gran referente. Pero ¿van a vender tupper? Claro, sí, vamos a vender tupper. Y nada, y hubo que bancársela, y hasta acá llegamos. Aguante, el piquete también visibilizó a las compañeras en cuestiones de seguridad, que antes quizás no estaba visibilizado. Digo, empezar a tomar roles, roles, a disputarlos y a visibilizarlos fue, claro, me parece que importante. Y el piquete fue el que nos permitió ir visibilizando eso y tomando esos lugares, que también son grosos. Sí, sobre todo porque, bueno, en mi caso a mí me toca conocer, tengo una amiga militante grosa, Aimita Val, y la veo como deja su cuerpo en su militancia, y como ella se reivindica mujer de territorio, que la disputa y la pelea, y así otra, qué sé yo, Laura, y un montón de compañeras que tienen una garra, es la fuerza de esas mujeres, y es inspiradora, es realmente inspiradora. De hecho, Aimita nos mandó un audito acerca de su laburo y que ser mujer laburante de territorio, ahora lo va a pasar la Gaby. Así que, ¿y esto que contás? Bueno, ¿cómo somos las mujeres de los movimientos populares? Y somos diversas, hay de todo, pero lo que sí nos atraviesa es que somos organizadas, no sé cómo hacemos. Ejercemos una capacidad para poder estar en todas. No existe el no. Las compas logramos estar en las reuniones, garantizar la comida en casa y llegar a la reunión del pibe en el colegio. Hay como una naturalización no sana de que podemos con todo. Es como que somos mujeres poderosas, que no encontramos un límite. Vamos a la pelota, aprendemos a usar programas del demonio como WordPad o Excel. Ejercitamos la paciencia más que cualquier músculo del cuerpo. Nos juntamos entre nosotras para hablar de todas las cosas del barrio, para organizarnos cómo resolverlos. Pero a veces nos juntamos para llorar, juntas, para cuando se nos escapó algo, una vida, por ejemplo, en el barrio. Más lloramos solas. Nos confesamos, eso sí. Después nos juntamos para contarlo y volvemos a llorar juntitas un rato más. Llevamos demasiadas historias guardadas que de a poco se hilan como si fueran una sola. La mayoría son casi idénticas, pero con otros nombres. pero tenemos cosas en claro. Este camino nos empoderó, nos llevó a poder organizar el trabajo que siempre hicimos y logramos que se nos reconozca como trabajadoras. Hablamos de paritarias sociales en las asambleas, de que tenemos derechos y de que esto siempre es solo el principio, que siempre tenemos que caminar con la frente en alto. No somos changueras, como nos quieren decir. Ya sabemos que el laburo que hacemos en casa es laburo, pero nadie nos paga. Gracias a nuestro pequeño salario tenemos la excusa de salir de casa sin que el marido nos rompa los ovarios. Y algunas, como ya tenemos trabajo remunerado, y más compañeras, ya no nos sentimos solas y los dejamos. Pero también hay muchas de nosotras que seguimos intentando que entiendan que ya no nos pueden oprimir, que somos sus compañeras, no sus sirvientas. Ahí estaban las palabras. Saimita tiene 26 años. Desde los 16 que milita en el Tongui, tomó su terreno, se hizo su casita y desde ahí tiene su espacio, que es Tierra de Dignidad, y desde ahí la milita. Desde ahí pone la cuerpa. Así que un beso, Aimi, te quiero. Saludos. Ay, y que viene Emiliano, porque Aimi está esperando un baby. Sí, bueno, hasta que el baby elija su género es Emiliano. Así que bueno, un beso, Aimita, y a tu panza, mujer luchona. Así bien. Que bueno, Aimi es continuidad. Es continuidad de las mujeres que han participado de estas luchas, lo que decías vos, lo que fue la pueblada del 2002, se conecta con las puebladas de los 90, que se conecta con las puebladas del Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo. Somos un pueblo de lucha, de tradición de lucha, y en los tiempos que corren, donde nos están descargando un ajuste furioso, son las herramientas que tenemos que recuperar: la organización, la asamblea y la acción directa. Sí, lo que decía Darío en esa entrevista, ¿no? Que vimos que era lo que, como reivindicaba el corte de ruta y el piquete como método, y que es el método para enfrentarnos y para ponernos de cara a toda esta situación que estamos atravesando, de ajuste, de hambre, de desidia, de que el sueldo no nos alcanza, de todo esto que venimos hablando, y que el método es ese, como siempre decimos, ¿no? Que la salida es colectiva, el método asambleario y feminista. Y feminista, totalmente. Bueno, nos quedan 3 minutitos de programa. Algunas palabritas. Carancha Meri. Me explota la cabeza. quiero decir un poco de todo lo que se compartió, pero es como que está todo sobre la mesa también, ¿no? Y es tan difícil, me voy a sacar esto. Ser consecuente ante toda esta realidad también, porque a mí como artista, ponele, independientemente de que uno se puede calificar como quiera, yo cuando hablo de mí quizás no digo Meri, artista, docente, digo soy una soñadora, combativa, apasionada, intensa persona que camina en este tránsito que es la vida como puede, intentando ser lo más consecuente posible, como hablamos acá con mi compañera. El 25 tuvimos la oportunidad de ser parte de la jornada cultural que se dio ahí en la ex estación de Avellaneda. Y escuchábamos a la mamá de Luciano Arruga, a la tía de Rafael Nahual, estaba el hermano de Darío y ellos, ¿no? 17 años, convocando y diciendo que siempre son los mismos los que están ahí apoyándolos, escuchándolos, rompiendo con partidos que se dan vuelta como panqueques, ¿viste? Que es tan terrible esto. Y con mi compañera también eligiendo desde el arte y denunciando y combatiendo cuáles son los espacios que queremos habitar, elegir con quién construir, ¿no? Porque a veces en el discurso es como, es todo tan admirable, me encanta todo lo que contaba acá la compañera Tana, no sé cuál es tu nombre. Sí, Tana. Y es una admiración muy notoria porque es un posicionamiento político y hay una voluntad política de servir y de caminar en esa calle, digamos. En el medio, a mí me pasa que me indigno mucho ante estas reivindicaciones, digo, qué bueno, qué grande las mujeres, cómo vamos avanzando. Y me queda muy grande igual la etiqueta de feminista, porque me parece que estoy aprendiendo a construir todo como eso, toda. ¿Viste? Y después estos fallos prehistóricos y lesbofobos de una chabona que se besa con la compañera en la calle y la condenan a una... Pues, mierda. Hoy, a 50 años, ¿no? De un hito tan importante, hoy es el Día del Orgullo Gay. Y hoy se condena. Y hoy se condena una compañera, y el año pasado estábamos en el cuarto, porque creo que este es el cuarto, ¿no? La cuarta marcha contra los travesticidios. Y el año pasado celebrábamos que a Dayana Zacayán la habían reconocido como un travesticidio por primera vez en la historia. Entonces, ¿cuánto caminamos uno y cuánto nos dan por la falda? Y entonces es como que estamos todo el tiempo abrazándonos y tratando de impulsarnos entre nosotras. Una cosa, el avance de la derecha asquerosa también implica nuestro avance. Digo, ellos avanzan tal cual, porque nosotros estamos avanzando. Tal cual, así que tal digo, cual. Como para dejar un mensaje que me deje. No, que es positivo y claro. Pero bueno, viene por ese lado también, por así esto es. De Tanita, que... más palabras. No, me quedé pensando en lo que decía Aima, que le mando un abrazo fuerte a su panza también, que espero haya sido deseada, calculo sí, que sí. Deseada. No, que me parece que lo más importante es no perder nunca las ganas de divertirse y pasarla bien. Si ante la tristeza y la opresión y el dolor, lo único que hacemos es seguir poniendo más dolor... Eso es un poquitito lo que me hacía ruido de todo lo que estaba diciendo Aima. Claro. Porque en los barrios, aparte de todo eso, hay mucha alegría. Entonces estaría bueno reivindicar un poco la alegría, que siempre somos las mujeres las que le impulsamos, además. La alegría de ser rebeldes y feministas. ¿No? Así que bueno, quiero quedarme con esa imagen de arriba el puente, ¿no? Bailando. Bien, bueno, siempre bueno. Celebrando. Si muchísimas... no te gusta bailar, tu revolución no me interesa. Me encanta. Ay, bueno, cerramos con eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Nos escuchamos el viernes. Bye. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio.